En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora, a partir de este momento, es con el diputado Eduardo Lust. No sé si está bien que yo lo presente como el diputado independiente Eduardo Lust. Usted me dirá, ¿cómo le va, Lust? Buen día. Sí, buenos días. Y bueno, en este momento soy un diputado independiente, desde el momento que no estoy formando parte de ningún partido. Por lo tanto, está bien la calificación. Lo que está un poco exagerada fue la presentación, cuando dijo, hablando con protagonistas. Bueno, usted es protagonista, usted es el protagonista de esta charla, por ejemplo. Sí, y fue protagonista de algo que ahora le voy a preguntar hace unos días. Pero a su vez, bueno, también lo independiente se lo preguntaba porque puede entenderse que si es un diputado independiente, capaz que la gente lo relaciona con el Partido Independiente. Y no es así, por eso lo consultaba. Claro, sí, no es así, no, claramente. Está el Partido Independiente. Independiente viene a ser una definición de un legislador que no está en ningún partido. Claro que sí. Reconocido por la Corte, digamos. Bien. Uno de los motivos principales por lo cual lo estamos convocando una vez más, diputado, es porque el otro día usted realizó expresiones sobre el tema de el IVA al agua mineral y más allá también las dificultades que el país está enfrentando con el tema del suministro de agua potable, básicamente en la zona metropolitana. ¿Quiere compartir parte de esas expresiones con nuestros oyentes, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, vio que en la sesión de la Cámara se votó en la mañana la exoneración del IVA al agua mineral en el Senado, en la tarde se votó en diputados. El agua también está agravada por el INEMI. El INEMI, el Poder Ejecutivo, lo podía suspender por decreto, o sea que no necesitaba ley. Y hubo una urgencia, una emergencia, como estamos viviendo ahora, la emergencia hídrica. Y bueno, y es una solución dentro de todo el drama hídrico que tenemos, que algo va a ayudar, ¿no? Porque todo el mundo ahora está comprando agua embotellada y los que no pueden comprar, que son muchos miles de uruguayos, el Estado, a través de los gobiernos departamentales y también el gobierno nacional, le está intentando hacer llegar el agua potable. Y bueno, en esa exposición, yo lo que hice pie fue que el Uruguay es un país, increíblemente, yo mire con 61 años, me hubiera imaginado cualquier cosa. No sé, me hubiera dicho, imagínate lo más imposible de creer. Y yo hubiera, pero que nosotros íbamos a tener, que no íbamos a tener agua, jamás lo hubiera creído. Y bueno, está, y ahí la sesión esa fue un cruce de reproche entre los partidos de la coalición, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado, hacia el Frente Amplio, de que no habían realizado obras. El Frente Amplio le contestó de la misma forma a los partidos de la coalición, de que ellos no habían hecho obras. Y eso en parte es cierto. Es decir, acá nosotros tenemos un informe de la década de 70 donde expertos internacionales ya anunciaban que Uruguay, si dentro de 30 o 40 años no tomaba medidas, esto iba a suceder. En algún momento iba a suceder. Claramente eso está sucediendo ahora por un motivo real, que es que no llueve. Está lloviendo en casi toda la República y acá, curiosamente, en el sur no llueve. Entonces, la crisis es metropolitana, Montevideo y Canelones. El resto no la está sufriendo, por suerte. Si se hubieran realizado esas obras, que en su momento fueron 5, que en la década de 70 se suscribieron al gobierno nacional y que lo tiene la OCE desde ese tiempo, que eran hacer una represa en el Paso Severino, que se hizo, se comenzó en el año 83 y se terminó en el año 86. La otra era hacer la represa de Cazupá, que no se hizo. La otra solución era sacar agua del Río Negro, que era la reserva de agua dulce más importante que tenemos dentro del territorio nacional. Tampoco se hizo en su momento y ahora ya no se puede hacer porque están las pasteras ahí. Hay una pastera muy importante del Río Negro que maneja la represa del Rincón del Bonete, o sea que ahí ese espejo de agua tampoco se puede usar. La otra era sacar agua del Río de la Plata, que es el proyecto ese famoso que se está discutiendo, el proyecto de Aracetil. Entonces, ninguna de esas obras se hicieron. Después se sugirió más adelante levantar el muro, digamos, del Paso Severino. que se ampliara el lago, que tiene 60 millones de metros cúbicos de agua. Bueno, eso no se hizo. Bueno, ninguna de esas obras se hizo. En 40 años no se hicieron, excepto la de Paso Severino. Bueno, y ahora estamos con ese cruce de reproches cruzados, que yo me imagino que en algún momento va a llover, porque no puede ser que siga sin llover. Y cuando llueva, al igual que el incendio forestal en Piedras Coloradas, que agarró 20.000 hectáreas de monte de las empresas forestales, el incendio lo apagó la lluvia, porque no hay infraestructura en Uruguay para apagar un incendio de 20.000 hectáreas. Bueno, cuando vino ese incendio, llovió, y esa noche que llovió, lo apagó. Y bueno, ese problema se va a solucionar también cuando llueva, la realidad es esa. Pero lo que es curioso es que un país que está, yo diría, flotando en agua, seguimos a esta crisis. Y eso fue lo que yo no le podía reprochar a nadie, porque soy un integrante de la Cámara que no estaba antes. Y bueno, y lo que no se hizo, no se hizo. Y ahí hay responsabilidad, yo diría, de todos los gobiernos. Pero teníamos información muy interesante, incluso hubo gente que yo, cuando hice información en el Parlamento, recibí algún mensaje, tipo, yo diría hasta burlándose de la información que yo daba, pero la información, la fuente mía era de lo que yo considero que es la persona que más sabe de agua potable en Uruguay, que es el gerente general de OCE, el ingeniero Castañino, que es un referente latinoamericano. Bueno, y él nos explicaba la cantidad de agua que hay en el Uruguay. Es decir, que nosotros no deberíamos haber llegado a esta situación si se hubieran tomado esas medidas. Y bueno, y por ahí venía mi comentario, mi participación de 15 minutos. Las obras no se hicieron, bueno, ahora hay que hacerlas. Los incendios forestales que pasó en Piedras Coloradas, hay que tomar medidas. Una de las medidas que se tomó, que lo votamos en diputados, fue que no se pudiera forestar a 500 metros de un centro poblado. Lamentablemente eso se votó en diputados con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Después fue al Senado, y en el Senado no sé qué pasó, que se dieron vuelta los votos y el proyecto quedó ahí. Y ahora, bueno, o sea, va a salir algo que se puede forestar hasta 50 metros de los centros poblados. Esa es la presión de los forestales. Y eso fue básicamente lo que yo manifesté. Bueno, el problema ya está, habrá que mirar cómo lo solucionamos. Y las soluciones están al alcance de la mano. Hay que hacer la represa de Cazupá, que lleva un par de años la obra civil, 4 años para que se llene el lago, porque tampoco la que se haga la represa no va a dar agua enseguida. Y hay que hacer también el otro proyecto del Río de la Plata para sacar agua de ahí. Lo otro que se sugirió en su momento, que ese fue el dato que a mí me asombró, era sacar agua del río Uruguay, que ahí ya no hay que desalinizar, o sea que hay que ir hasta la mitad del río, póngale a la altura de Mercedes, entre Mercedes y Colonia, ahí abajo hay una planta celulosa también, y bueno, sacar agua de ahí. Y ahí fue el dato interesante para mí, que me llamó muchísimo la atención, que me dio el gerente general de OCE, sobre el agua dulce que hay en el río Uruguay. Y bueno, eso tiene un costo importante. Lamentablemente los gobiernos nuestros, el Frente Amplio fue el iniciador y la coalición es el continuador, se caracteriza, entre otras cosas, por regalar el agua dulce. Es decir, todas las inversiones que vienen al Uruguay, que está bien que vengan, en realidad vienen por el agua. Las celulosas vinieron por el agua, las empresas de hidrógeno verde vienen por el agua, se la sacan gratis. El proyecto de Google en Pando para poner un mega edificio ahí con cientos de miles de computadoras que las tienen que enfriar con agua dulce que van a sacar de un pozo. A UPM ya la autorizaron en Paso de los Toros sacar agua del acuífero Guaraní para que los camiones de ellos, que en principio van a ser 18 camiones, funcionen a hidrógeno. No solamente se le autorizó eso, sino que el Ministerio de Industria les dio, en un préstamo no reembolsable, 10 millones de dólares para que empiecen la inversión. O sea que nosotros regalamos el agua, pero además pagamos a las empresas, le damos la infraestructura para que ellos saquen el agua gratis. El dato del río Uruguay que yo compartí, que nos transmitió el gerente general de OCE, fue el siguiente. dice, el río Uruguay en su cauce normal, o sea, en su actividad normal, tiene unos 5.000 metros cúbicos de agua por segundo. 5.000 metros de agua por segundo son 5.000 metros cúbicos, son 5 millones de litros. O sea que en 10 segundos pasan 50 millones de litros de agua. En 100 segundos, que es un minuto y medio, pasan 500 millones de litros de agua dulce. Una cosa impresionante. Entonces él decía, solamente el río Uruguay, con el cauce de 5.000 metros por segundo, puede darle a la población del planeta, que son 8.000 millones de habitantes, 50 litros de agua dulce por día y por persona. Pero, dice, el río Uruguay tiene durante el año hasta 30.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, si llegara a los 30.000, como llega más o menos 2 o 3 veces en el año, se le pueden dar a los 8.000 habitantes del planeta 300 litros de agua dulce por día y por persona. La cosa es... Ahora, diputado, déjeme hacerle algunas reflexiones y alguna pregunta. Primero, 40 años de gobierno de todos los partidos políticos y ninguno reaccionó. ¿Sí? Ninguno. Primero. Segundo, hasta donde se informa por parte del Frente Amplio, habría un proyecto que dejó encaminado Tabaré Vázquez con la posibilidad de si se encontraba la financiación, empezarlo a ejecutar en el año 2020, y como llegó la pandemia, el proyecto quedó en un cajón. Usted me dirá, claro, si está es así, ¿verdad? Es así. Es, o sea, así. El presidente Vázquez le entregó, dice que personalmente, al presidente de la calle, el estudio de la represa del Paso Casupá, que tampoco sale tanto para el dinero que se maneja acá. Uh-huh. Y bueno, el gobierno de coalición resolvió hacer las dos obras. Casupá, con un préstamo que ya estaba encaminado de 80 millones de dólares, y el proyecto Arasatí, que ahí se está discutiendo quién lo paga, si lo paga el gobierno, que en última instancia lo pagamos nosotros, o es un inversor privado que pone el dinero y a lo largo de unos años recupera la inversión multiplicado por 3, o sea, gasta 200 y cobra 600. Bien, pero en los hechos seguimos igual. En los hechos no hay nada resuelto. En lo concreto no hay ninguna obra empezada. El 6 de junio, o sea, hace 20 días, se abrió la licitación para empezar la construcción del proyecto Arasatí. Se presentaron 2 empresas. Seguramente la va a ganar la empresa que fue la que le propuso al gobierno el negocio, porque por ser el proponente tiene un puntaje, tiene un preferencial, plus, seguro, sí. Pasaje que resolver la licitación. Mm. Y bueno, que son la misma, es la misma gente de la que hizo el tren de UPM y la que prácticamente el gobierno le está dando toda la obra pública privada, que es ASEM, con 3 o 4 empresas asociadas. O sea que eso se va a hacer, pero eso lleva años. Bien. Y además, en lo que usted decía del tema del uso del agua para hacer negocio las empresas, y que nosotros le regalamos el agua dulce a todas esas empresas, en eso también ha sido partícipe todo el sistema político del país. Bueno, eso es lo peor que nos pasó. Porque sí. Se cuenta que cuando... Y eso no tiene marcha atrás ahora. Ya con quejarnos no vamos a dejar de contaminar el agua o dejar de no prever que esta situación que ahora pasó por primera vez, porque todos los uruguayos pensamos que a nosotros eso no nos va a pasar. Eso era la verdad, tenemos que decirlo. Todos pensamos que acá faltar agua, acá faltar lluvia. Y bueno, ahora nos dimos cuenta que sí, que falta lluvia, sí, y falta, claro, agua. Sí. Y que a partir de ahora, en vez de ir adelante del problema, vamos a ir atrás del problema, tratando de apagar el incendio antes que evitar que el incendio se iniciara. Pero bueno, ya estamos en el baile y tenemos que bailar. El tema, ¿cuál es la capacidad de respuesta real, rápida, eficiente y que esté al alcance económicamente de nuestro país para un problema tan delicado como este? Y bueno, respuesta, lo cierto es que respuesta rápida no hay. Acá hay que esperar que llueva, que en algún momento va a llover, me imagino, y empezar esas obras rápidamente. Hay que empezar Casupá y hay que empezar el proyecto Arasatí. Habrá que ver después el tema final de la financiación, que ese es el conflicto grande que hay. En Casupá no hay problema. Es una obra de OCE con un préstamo de un banco internacional que está otorgado el préstamo y bueno, hay que empezar a trabajar. El proyecto de la OCE tiene que resolver quién lo hace. Pero el problema del gobierno uruguayo, y ahí es increíble, yo todavía no me puedo convencer, es que a todas esas grandes multinacionales, nosotros le estemos regalando el agua, porque yo digo, esas multinacionales pueden venir y gastar 200 millones de litros de agua dulce por día como gastan las tres papeleras, y bueno, y poder pueden, porque el Uruguay tiene tanta agua dulce, pero el tema es que no pagan nada por el agua. Si usted le cobra un canon por el agua, que el otro día lo escuché al hoy senador Peña, en su momento ministro de Ambiente, y que fue el que otorgó la autorización a UPM en última instancia, bajo su ministerio, sí. Habría que pensar en cobrar un canon al agua. Bueno, a mí me parece macanudo, porque el agua sobra acá. No tenemos ahora agua aquí en Montevideo y en Canelones. Sí. Pero en el resto del país hay agua por todos lados. Claro. Y bueno, hay que cobrar el agua. Como ellos nos cobran el petróleo y nos cobran todo, bueno, nosotros cobremos el agua. Cobrándole un precio ínfimo, pero un precio ridículo, diría yo, de póngale 10 centésimos por millón de litro, 10 centésimos de dólar por millón de litro de agua, bueno, son 2 millones de dólares por día. Solamente con lo que, si se le pudiera cobrar a las papeleras, que ya no se le puede cobrar porque el gobierno del Frente Amplio hizo un contrato en el cual le regaló el agua, y el gobierno actual, mire, yo en un momento dije, después de toda la lucha que tuvimos contra la instalación de UPM ahí en Durazno, yo dije, bueno, la última esperanza que nos queda es que a esto lo pare la naturaleza. Ya prácticamente entregado, ¿no? Que la naturaleza lo pare. Y la naturaleza lo paró. Claro. Una cosa insólita. Sí. O sea, apareció el virus, que yo no sé si lo inventaron, si no lo inventaron, pero que estaba. Bueno, el contrato de UPM, como usted sabe, nosotros nos reunimos con el presidente de la República, el doctor Lacalle, y le hicimos ver que había un artículo en el contrato de UPM, que yo digo que lo escribió un profeta, a ese contrato, en el año 2016 lo escribió, que ese artículo lo que dice, desde el artículo 10, dice que si el Uruguay, en el Uruguay estuviera involucrado en una epidemia de carácter global, los gobiernos y también la empresa podrán rever las condiciones del contrato e incluso dejarlo sin efecto. Cuando nosotros descubrimos ese artículo, que ya lo conocíamos porque leíamos bien el contrato, nos pedimos la reunión con el presidente, que fuimos 7 personas, digamos, que estamos militando, entre comillas, en temas ambientales, y le hicimos ver al presidente, le digo, mira, acá lo que puedes hacer, presidente, es esto. Acá tenés el artículo en el cual no te pueden decir que estás violando el contrato. Porque dice, no, nosotros no podemos violar el contrato. Bueno, acá el contrato dice que si hay una epidemia a nivel mundial, que hay, vos podés revisar el contrato. Bueno, acá tenés herramientas y tenés que llamar a la gente de UPM y decirle, mirá, en estas condiciones, ahora cambió. Y ahí no va a haber juicio que vaya ni nada por el estilo. ¿Y qué pasó? Y bueno, en esa reunión el presidente dijo que él tenía una estrategia con respecto a UPM, que no las iba a decir a nosotros, sino se le iba a comunicar a ellos mismos. Salimos bastante esperanzados, porque además el plazo era muy breve. El artículo 10 planteaba que desde que se detectaba el daño, o sea, la epidemia, el gobierno tenía 20 días hábiles para notificar a la empresa que iba a hacer uso de esa opción de rever el contrato. Claro. Y bueno, y lo que hizo la presidencia de la República fue, dejó pasar los 20 días, o sea que ya no podía, después perdió la chance de hacer uso de la opción, levantó la cuarentena de la construcción, que estaba en cuarentena por el virus, para que se empezara a construir la planta de UPM. O sea que fue una medida excepcional y especial para que ellos construyeran la planta. La única esperanza que nos queda con respecto a ese tema, que yo digo que la naturaleza lo va a parar, es o por lo menos a interesar, es la falta de agua que no tenemos, hay que hacer las obras. Las obras entre que se hacen y se ponen en marcha van a llevar 4 o 5 años. Bueno, pero nosotros esperemos que en todo ese periodo no venga una seca como esta, que es una seca histórica, y mientras tanto recibamos agua del cielo, vamos a decir, hasta que tengamos eso otro. Y después lo que hay que hacer, que eso es muy difícil porque todo el sistema político trabaja para las papeleras, yo lo dije en cámara, el diputado Iván Posadas planteó la cuestión de fuero, que es cuando un legislador se siente agraviado por lo que otro dice y empieza un proceso que puede llegar hasta la destitución del legislador agraviante, que en este caso era yo, y me pidió que me desdijera, que retirara lo que yo sostenía de que los gobiernos trabajaban para UPN. Dice que, mire, yo no lo voy a retirar a eso, porque yo no digo que ustedes estén rentados, que sean empleados de la empresa afiliados al BPS, pero que trabajan para la papelera, lo sostengo y lo seguiré sosteniendo todos los partidos, porque mire, acá hay mucho discurso falso también, porque acá hay partidos que aparecen diciendo nosotros estamos en contra, pero después son los que habilitan las obras. Ese es un problema real. Entonces yo le digo, ustedes trabajan como yo trabajo para proteger el medio ambiente, y otros grupos trabajan para fomentar la soja, y otros grupos de intereses trabajan para fomentar la construcción, ustedes trabajan para fomentar la papelera. Esto es así, es público y notorio. Lo han demostrado con todas sus actitudes. Así que yo no retiro nada. Y bueno, y el tema quedó ahí. Pero acá lo que hay que hacer es eso. Lo que nos queda a nosotros por hacer, que va a ser muy difícil, es hacerle un control, una marcación hombre a hombre en lo que respecta a la contaminación del agua. Porque yo dudo mucho, que se cuenta que, por ejemplo, para hablar solo de UPM en Paso de los Toros. Luz, te necesito ir redondeando con usted porque tenemos otras entrevistas. Y me interesa tanto el tema que lo hablaría todo el día con usted, pero necesito me interesa que este capítulo que nos está contando pueda redondeármelo para que no quede trunco frente a los oyentes tampoco, ¿no? Claro. Bueno, rápidamente le digo, ellos son, por ejemplo, yo le hablo solamente de la planta de Fray Bento, del Río Negro, porque la de Uruguay es tanto el caudal de agua que es distinta. Ellos toman 104 millones de litros de agua dulce por día. Toman de una pluma que tienen ahí en el fondo del río. De esos 104 millones utilizan 20 para elaborar la celulosa. Y el resto, los otros 80 millones que les sobran, entre comillas, lo vuelcan de nuevo al Río Negro para diluir los 6.000 kilos de productos de ácido que utilizan para hacer la celulosa. O sea, ellos utilizan 6 toneladas de productos químicos. Esas 6 toneladas las tiran al río y con 80 millones de agua la diluyen. Ahora, yo creo que haciéndolo durante todo el día, todos los días del año, durante años, eso va a terminar contaminando el río, lo va a terminar matando, porque es permanente. Y bueno, ahí lo que hay que hacer es un control ambiental estricto, muy estricto, cosa que este gobierno no va a hacer, claro, ya lo anuncio. Y bueno, y si se descubre, si se constata, no sé, por intermedio de la universidad o por una consultora extranjera en temas ambientales, de que hay contaminación, usted cumpliendo el contrato, como el contrato dice que si se contamina se para, o se cambia, bueno, ahí tiene la oportunidad de cambiar todo. Eso con respecto a ese tema puntual. Bien. Y bueno, pues los otros temas y cansar las obras. Bien. Diputado Luz, ha sido un gusto hablar con usted, como siempre. Gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a usted por la llamada, a sus órdenes. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Gracias. La conversación era con el diputado independiente Eduardo Luz. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.